vas metida en un avión, ya te vas remontando los aires, ya te vas metida en un avión. Y yo quedo pidiéndole a Dios que te cuide durante tu viaje. Y yo quedo pidiéndole a Dios que te cuide durante tu viaje. Porque llevas en el equipaje un pedazo de mi corazón. Porque llevas en el equipaje un pedazo de mi corazón. Y yo quedo solito en el valle esperando que vuelva mi amor. Y yo quedo solito en el valle esperando que vuelva mi amor. Se va mi negra en un avión. Tengo una pena, tengo un dolor. Se va mi negra en un avión. También llevas prendida en el pecho el volcán de mi loca pasión. Y en tus labios los miles de besos que nos dimos sellando el amor. Y en tus labios los miles de besos que nos dimos sellando un amor. Que es más grande que todo el universo, por eso va pesado el avión. Que es más grande que todo el universo, por eso va pesado el avión. Y es por eso que yo tengo miedo que le pueda fallar el motor. Y es por eso que yo tengo miedo que le pueda fallar el motor. Se va mi negra en el avión. Tengo una pena, tengo un dolor. Se va mi negra en el avión. Y no quiero que se me distraiga el piloto que lleve el avión. Por eso es que le entra del avión y acomoda detrás de la sala. Por eso es que le entra del avión y acomoda detrás de la sala. Porque si algo le pasa a mi amada, yo no creo que resista el dolor. Porque si algo le pasa a mi amada, yo no creo que resista el dolor. Richard y Rolando Martínez, ¿cómo lo quiere el padre? Tengo una pena, tengo un dolor. Se va mi negra en el avión. Tengo una pena, tengo un dolor. Se va mi negra en un avión.